Está en los estudios Mariano Rebor, secretario de Obras y Servicios Públicos. Gracias, Mariano, por acercarte. Muchísimas gracias por estar acá. De alguna manera surgió la invitación a partir de unas declaraciones, una entrevista que tuvimos por teléfono con Francisco Peragallo en su momento, cuando a través de las redes sociales él mostraba imágenes del terreno inundado, que estaba, se veía inundado, se veía con la creciente que sufrimos hace unos días, se veía un terreno en gran proporción bajo agua, diciendo él que era bueno el terreno donde se destinaba o estaba pensado destinarse el basurero municipal o el proyecto Girsu. ¿Esto es así? ¿Cómo? Buen día y gracias por venir. ¿Qué tal? Bueno, primero, muy buen día a ustedes y a toda la audiencia. El famoso basural, el gran tema de la ciudad, junto con las piletas, la verdad es que dio mucho que hablar este año. Mira, son, por ahí vamos a separarlo en dos cosas. Una cosa es el Girsu y otra cosa es la trinchera, cava, depende cómo la, desde qué punto de vista se lo mire. Son dos proyectos diferentes que tienen objetivos diferentes. A pesar de que el mismo objetivo general es la deposición final de la basura, la solución, el tipo de solución es diferente. Es decir, una es una solución a largo plazo y la otra es una solución a corto o mediano plazo. El Girsu se hace en un terreno y esta cava se hizo en otro terreno. Esto por ahí, si tienen las imágenes aéreas a mano, lo van a diferenciar. Donde se está construyendo esa cava, esa trinchera, es un terreno que no es el que tiene asignado el Girsu, que es el terreno que estaría, si vemos la imagen esa, lo que la tienen en mente, sería el terreno de la izquierda es el del Girsu y el de la cava, o sea, el de la izquierda a la cava es el del Girsu. Esa cava se está haciendo para, de alguna forma, poder conseguir tiempo hasta que llegue el Girsu, que sería la solución definitiva a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, digamos, que es justamente ese programa. Que es una inversión grande, es una inversión que no solamente garantizaría la deposición final de Colón junto con la separación y demás, sino que también podrían sumarse los municipios vecinos. La cava, propiamente dicha, lo que se está haciendo, es una solución transitoria que se ideó y se diseñó para poder trasladar el basural de San Francisco, que hoy realmente es una emergencia ambiental lo que nosotros tenemos ahí, tener el barrio entre las piletas y el basural. Y esto, digamos, el basural continúa creciendo porque la basura la seguimos tirando. Realmente es grave para a nivel, digamos, no solamente social, sino también es grave ambientalmente. Hoy por hoy todos los lixiviados de ese basural están yendo, se están insertando las napas y están yendo al río. Es decir, el 100% de la basura de la ciudad, porque no hay ningún tipo de aislación. Y eso lo sabe todo el mundo, se puede verificar yendo para allá. Lo cual es importantísimo trasladarlo cuanto antes a un ambiente más controlado. Por eso el diseño de la cava. La cava no solamente es una cava así como así, sino que tiene que respetar ciertos parámetros ambientales que están marcados por ley, por decretos, por reglamentaciones. Uno de ellos es la aislación. La aislación es una geomembrana que se pone, bueno, con diferentes detalles técnicos, pero lo que hace es evitar justamente que se te infiltre los lixiviados o cualquier otro residuo a las napas de la tierra. Ajá. Con respecto al tema de la inundación, y para cerrar ese tema, que por ahí es lo que dio más que hablar antes de seguir contándoles de qué se trata la cava en particular y lo que sería el traslado del basural, la imagen que se tomó está tomada correctamente, el agua no está llegando a la cava, si se lo ve por lo menos en esa altura, pero hay algo muy importante que no se tuvo en cuenta al momento de tomar la imagen y hacer la aclaración. La imagen que circuló. En esa imagen no se aclara que eso es algo que está en construcción, que no está terminado y que ni siquiera tiene la altura del proyecto todavía. Nosotros actualmente tenemos la base de la cava actual, está en 10 metros, y en el proyecto lo tenemos en 10 metros 50. Lo que pasa es que eso recién se rellena cuando se va a poner el agrotileno para poder generar la aislación. Es decir, lo que uno ve ahí, digamos, una comparación fácil, es decir, voy a construir una casa para irme a vivir ahí. Y si yo pongo los cimientos y levanto cuatro paredes y no puse el techo, no puse las camas, no hice la conexión de agua, de electricidad, esa casa no es habitable. Entonces si alguien va y me saca una foto de la casa y me dice, discúlpame, pero vos ahí no podés ir a vivir, eso es un desastre, ¿cómo vas a hacer una vivienda así? La vivienda está en construcción. En este caso la cava pasa exactamente lo mismo. Esa cava está en construcción, es un proyecto que se está desarrollando, que no está terminado, por lo tanto en ningún momento se dijo que se iba a tirar la basura en ese lugar en las condiciones que está. Es decir, eso tiene todavía... tiene varias etapas que ser cumplidas para recién poder ser utilizado como deposición final. Sí. Por eso es importante que yo siempre digo a todos los que les interesa la ciudad y que están preocupados por el tema, antes de por ahí generar alarmas, que mucha gente a veces se entera de rebote y lo escucha de golpe porque alguien hace un comentario y en la vorágine que vivimos a veces no nos da tiempo para realmente analizar lo que uno está escuchando y realmente ir a la fuente para saber lo que realmente está ocurriendo. A veces uno se queda con esa idea y después se instala como si fuera realmente el desastre que se está haciendo. Es importante que todos ellos que quieran comunicar, no solo los comunicadores oficiales, sino los comunicadores informales, que digamos están dentro de la gente que se toma el trabajo de alquilar un dron, que me parece súper loable, es importante que se acerque, que nos pregunte. Nosotros siempre en la Secretaría, las veces que se hizo reuniones para hablar de diferentes temas, estuvieron las puertas abiertas y la cuestión está abierta para poder ser informado. Porque es importante que cuando se haga esa difusión, que se haga correctamente, porque si no tuvimos ese eje que se instaló, que ustedes mismos lo vieron en la radio, que lo dijeron, que se iba a inundar, que ahí se iba a flotar la basura. Hay un montón de otros detalles técnicos que por ahí te podría comentar en el hipotético caso de que creciese el río por encima de la altura estimada, que son esos 10 metros y medio, que son los que están puestos como base. Nosotros con la densidad que tenemos de paquete de la basura compactada, que son entre 600 y 800 kilos por cubo de compactación, vos recién para que flote la basura necesitarías que el río llegue aproximadamente a 11 metros 10 para que empiece a flotar, y que flote no quiere decir que se vaya al río, simplemente querría decir que adentro de la cava estaría prácticamente suspendido, pero como la trinchera tiene más de 3 metros de altura, tendría que pasar los 14 metros de altura para que la basura pudiera salir de la trinchera. Por eso es importante siempre, cuando tengamos la información y estemos alertas o tengamos una duda o estemos preocupados, primero consultar en la fuente y después comunicarlo. Porque muchas veces el gran problema que se dio en este último año, los últimos años acá en Colón, por lo menos por lo que viví de cerca, es en general siempre son problemas de comunicación. Muchas veces las informaciones están dispersas y las discusiones por ahí no se llegan a dar donde se tienen que dar y se terminan dando en el ámbito público, cuando todo el mundo empieza a aportar. Si yo veo esa foto y me dicen, acá van a poner la basura, también me alarmaría. Por supuesto que sí, entiendo la alarma. Pero si a mí me explican que en realidad lo que estoy viendo no es el lugar donde va a estar la basura al final, digamos, no es de esa forma que va a estar depositada, entendería que al final la alarma fue una falsa alarma. Es decir, hay que tener mucho cuidado por ahí con esas cosas y valía la pena por ahí aclararlo. Nosotros estamos trabajando en... No, preguntame, aprovechemos el intercambio. Sí, digo, eso efectivamente es así. ¿El predio ese cuánto tiene? 18 hectáreas más o menos. Total. Yo ahora no tengo las... Sí. Si comparamos con el de que está al lado... Si lo que tomó Peragallo como referencia y son las 29 hectáreas del sector B que están al lado, y ese es un poquitín menos... Pero el sector B es el de la... Vos decís el de la escuela. Claro, el que está al lado, que es mucho más alto. Claro. Hay tres cosas... Exactamente, Marcela, muy bien. ¿Viste? Ahí está. Marcela, ya tuvimos esta charla. Marcela con vos tiene muchas charlas. Y hay una que no te... Pero, ¿sabés lo que pasa? Que hay algo que hay que aclarar. Hay un temita en todo lo que me estás diciendo. Y es... Todavía no me mostraste, porque en el Bicentenario no lo mostraron. Mostrame el proyecto. Mostrame cómo es el plano. Vos tenés arquitectos, tenés ingenieros. Mostrame el dibujo. Decime cuánto es nuestra inversión. La membrana que vamos a poner cuesta 1,5 millones, 2 millones de pesos. ¿Cuánto es? Vamos a construir a 10,50. Contémosle a la gente cómo vas a hacer con las enfardadoras, que después vamos a adosárselo al Girsu. Contémosle a la gente que ahí los lixiviados van a quedar contenidos, no va a salir al río. Hay un tema, bueno, exactamente, Marcelo. Pero ahí está. El tema es que lo que vos y yo sabemos, 1, 2, 3, 4... No tienen ni idea. Bueno. Tenemos que socializarlo. Exactamente. Bueno, mira, yo te comento para que se entienda la situación actual. El proyecto está en desarrollo, el modelo ejecutivo. O sea, no está terminado que vos lo tengas en una carpeta y se entregue. Porque el único que en ese estado está es el del Girsu, que estuvo contratado. Imagínate que se tuvo que contratar una consultora. Ahí a tasa. hay atasa exactamente por miles. Dentro de 4 meses te va a entregar, porque yo ya. Claro, pero vos, para que vos manejes, lo que se está haciendo es algo similar a lo que hizo IATASA en cuanto a la cava. Y eso llevó muchos expertos, y es una consultora que cobró miles y miles de decenas de miles de dólares. Al BID. Entonces, exactamente. Entonces, imagínate vos que sí, nosotros, con la capacidad técnica que nosotros tenemos, que tiene que estar abocada a toda lo que es la secretaría, a todo lo que es el municipio, hacer un proyecto en el nivel de profundidad que una consultora que está contratada exclusivamente para eso, con los montos y el nivel de y la cantidad de gente que está trabajando para conseguir ese proyecto, nosotros prácticamente no podemos alcanzar esa expectativa. Por eso hacemos un proyecto más simple, también a nivel ejecutivo, pero no con el nivel de detalle, por ahí que te lo harían ellos, que tienen todas, digamos, la cuestión económica que los está solventando, en este caso el BID, porque es un programa internacional. Eso ahora, es maravilloso, pero es igualmente lo que vas haciendo, lo que por se etapa, vaya a hacer, sí, lo tenés que mostrar. Bueno, mira, y decir, mira, hicimos este pozo y esto nos está costando esto, tantas horas hombre de trabajo, porque de esa manera, los 6 que tenés acá adentro, te miraríamos y te dijimos, che, escuchame una cosa, qué quilombo que les pasó con la cava, que no pudieron entrar, porque estamos enterados, porque vos nos estás contando. Exactamente, sí. Yo ahora te tengo que preguntar. Ahora me mandás mensajito. Sí, no me preguntes por qué alguien me tuvo que mandar tu cosa y vos me tenés que contestar. Encima estabas con Monfort y estabas con Malgor el día que me contestaste. Sí, claro, estábamos en el Dinaprem. Estaban con el Dinaprem, sí. Por el tema de... Para la defensa, de que es otro tema. Ese sí. Es otro tema, pero eso se lo dejo a él. A mí no me meta. Que yo sé que él es una persona que apoya el tema de la defensa, a nivel, por lo menos a nivel de criterio. Sé que escuché algunos comentarios. Y si se le llega el agua hasta el cuello, porque si hubiera... Porque en realidad, eso es un tema que ahora discutimos. Después lo agarran. Pero volvemos a lo mismo. Me encantaría que te lo dije hace un año y medio atrás, y volvemos a lo mismo. Ustedes tienen herramientas como las tenemos todos. Socialicen la información. Subí a la red. Mostráselo, decirle a la gente, sentate una vez por semana con los medios, decirle, chicos, vení Malgor, vení Godín, vengan todos, sentate, vení, ¿cómo anda Rodríguez? ¿Está mejor? Rodríguez está de licencia médica. Bueno, sentate y deciles, bueno, mira, esto es así, chicos, y le explicas a él, a mí, a él, a todos los que son, manejan y te tiran la data, y ahí está. Sí. Está planteado, la idea de Marcela Ferreiros, creo que de alguna manera... solucionaría estos problemas de comunicación que muy bien vos también los planteaste hace un ratito. Rodo, ¿leyes? No, yo lo que era, en realidad mi pregunta que quedó ahí pendiente, era en el terreno al lado, bueno, una vez que se termine de negociar con la granja, esto yo lo sostuve siempre públicamente. Para mí la solución que ustedes pensaron era buena, o sea, no estaba mal pensado. El problema es un poco esto que dice Marcela, o sea, hubiesen ido a hablar con la escuela, negociar con la escuela algo, la escuela hubiese agarrado viaje, y que bueno, es la salida. La pregunta es por qué tener que mediar una situación de conflicto en el medio para terminar saliendo una salida, que es la lógica. La lógica, vos ibas a la escuela y le decías, che, te doy 15 hectáreas acá, vos tenés 29, la mitad es monte, no te sirve para nada, te doy 15 acá, a nosotros nos sirve, a ustedes les sirve, todo el mundo contento, se acabó. Pero bueno, es otro cantar eso, no le daría así a tu viejo cómo se hace política con los años que tiene. En el terreno al lado se harían las piletas de cantación, ¿verdad? En el terreno al lado de lo que sería sí, el si terreno se al lado negociar, de Gersu, sí. En el caso de que todo siga sí, sí. como está y que se llegue a un acuerdo con la escuela, acuerdo, aparte sería lo ideal porque a nivel técnico es lo óptimo para la ciudad. Lo mejor para la ciudad es ese lugar. Bien. Hay que ver cómo se soluciona la otra cuestión. A mí la parte, sí, pero es un problema de negociación, si se quiere. Sí. Pues ya está en una mesa, es mejor que todo el camino anterior. La pregunta es, ¿eso va a terminar en el marinero? ¿El marinero le da el arroyo marinero? ¿El marinero le da el caudal? Sí, sí, porque en realidad vos tenés una concentración de... vamos a hablar para que se entienda fácil. Sí, lo que sale de las piletas tiene una carga, se llama DBO, que es una carga orgánica que vos podés tener. Uh-huh. De acuerdo a el tipo de lugar de deposición final al cual vos vas a largar eso, sí. Hay diferentes estándares, hay diferentes números. Entonces, es decir, a vos te dicen, si vos vas a tirar en el mar, vos podés poner 100 DBO. Hablamos en general, no es ese el número. 100 DBO. Si tirás en el río con un caudal de hasta 50.000 metros por segundo, es 50. Entonces, y tenés toda una escala. Bueno, para el arroyo también tiene, de acuerdo al caudal que tiene, de acuerdo a la... que en realidad es simplemente por imagen, se saca y por diferencia de niveles, hay una medida que ya incluso te lo marca la CARU en este caso. la salida. Digo, perdón, pero ¿conoces el lugar físicamente? Es una ría eso. Sí, eso no, exacto, eso... es muy delgado, exacto. Pero es una ría, digo, o sea, eso no es un arroyo en el sentido, no es un arroyo, no tiene una cuenca. O sea, en realidad ese es un lugar que se inunda y sube y baja de acuerdo a la creciente del río. Por lo cual, imagínate que va a ser un... La imagen satelital, si te fijas, tiene una pequeña salida. No, no, es que yo lo conozco bastante, claro, porque remo por ahí, bueno, así que no conozco el lugar. Bueno, eso lo estuvieron, todo eso lo analizaron los técnicos, entre los técnicos de CAFE y demás, y lo habían visto la opción viable por ahí. Sale con una concentración muy baja, es más, está la posibilidad, estaba la posibilidad, de tan baja que era la posibilidad, que nos estaba dando la justamente la concentración esta que te decía, de achicar las piletas, porque esto es así, vos en realidad agrandás el tamaño, agrandás el espacio de oxidación, tanto anaeróbico como aeróbico, y se achica el numerito ese que claro, obviamente. A medida que agrandás el espacio de la pileta, de las piletas, lo que pasa es que te empezás a quedar sin terreno. Entonces, por el tamaño que nosotros teníamos ahí, nos daba con una concentración muy baja, que era viable para arroyos. Mm. Y se había pensado primero en tirarla al río. Claro. Pero el costo de inversión que vos tenías en llevar... En caño. En cañería y todas todos los desafíos geológicos que tenías ahí para llegar, para poder llegar hasta allá, era carísimo, era prácticamente, no salió lo mismo que hacer otro equipo de piletas. Entonces la solución que encontraron era asegurarse de que la concentración... Sí, sí, bajar la concentración. Que ya era baja, pero... Por eso no se podía achicar mucho más la pileta. Claro. Porque la opción había, cuando se habló del tema de, fundamentalmente, de utilizar otros terrenos y demás, el gran desafío acá siempre que tenés es el espacio. Más allá de la ubicación, vos si querés garantizar que vas a tener una baja contaminación, o en el hipotético caso que en el futuro, por cualquier motivo, el municipio en el futuro, esté quien esté, no sabemos la situación que va a haber en 20 años, no pueden hacer un mantenimiento por cualquier motivo, tengas mayor margen de acción. Nosotros en las piletas que tenemos actuales están súper saturadas y estaban saturadas porque ya se hicieron al límite en el momento que se hicieron. Claro. Entonces, vos no tenías margen. Vos acá tenés una proyección muy alta, que tenés a 20 años la proyección y tenés que garantizar 40 años de expansión para el futuro. ¿Cómo vas a hacer ahora con las piletas? ¿Qué tenés pensado? Porque para poder trasladarlas vas a tener que limpiar o vas a tener que hacer algo. Sí, eso va todo dentro del proyecto. No, eso, no, ¿y ahora? Pero porque no, ahora lo que se va a hacer, estamos terminando de ver cuándo se puede hacer un operativo, porque hay que meterlo en la planificación. No te olvides que esto de trabajar de forma planificada tiene sus pros y tiene sus contras, porque antes por ahí estábamos acostumbrados a que decíamos, bueno, la semana que viene, la semana que viene vamos a pavimentar allá, vamos a poner agua allá o vamos a hacer esta acción. Y se hacía, y no importaba porque ahora hay de alguna forma un cronograma de cosas que tenemos que cumplir, y como estamos un poco atrasados con las cosas, estamos tratando de cumplir lo que quedamos. Sí, bastante atrasados, porque tu papá se sentó con las asociaciones e instituciones el 12 de enero. ¿En qué sentido? Ah, claro. Estamos con las piletas, porque cada vez que tocamos el botón... Hubo otros problemas con respecto a eso de las piletas. El intendente nos hizo sentir bastante responsables de que vos tocas el botón y esa gente se contamina y contaminamos el río. Porque las piletas no dan abasto, están saturadas, todos lo sabemos, pero tenemos que lograr hacer algo. Exactamente, bueno, entonces nosotros estamos trabajando en un plan de mejora, que en realidad lo que va a hacer es mejorar la capacidad aeróbica de la pileta y un poco la anaeróbica. Es decir, va a mejorar, ponele que ahora el rendimiento de la pileta esté entre un 5 y un 10%. Bueno, el rendimiento nosotros estimamos que limpiándola va a llegar al 50-60%. Que es un montón. Que es un montón en lo que está hoy. Pero no te olvides que ese 50 o 60% estamos hablando de una capacidad estimada para 15.000 personas. Entonces igual estamos muy por debajo. Acá lo más importante es solucionar el problema de los terrenos y que avance. A nosotros ayer nos mandaron un mail ya de La Nación, de Lenosa, con las observaciones del proyecto. ¿Qué terrenos estuvieron viendo? Porque yo pregunté... Eso lo tenías que hablar con el intendente directamente. Ah, todos dicen, hablé. ¿Cuándo? Porque nosotros lo que hacemos, nosotros lo que tenemos que garantizar es que la cosa funcione. Y como esto está ya en un plano muy político, realmente... Hay que hablarlo con los políticos, que son los que se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo Rebor, Bordé, los de la parte de las escuelas. Y una la pregunta, parte de educación. Bueno, esa parte nos encargamos con ellos. Nos encargamos de ellos. Claro, ahora, esto es cuestión simplemente. ¿Cuándo vos te vas a encargar de mostrarnos varias etapas de todo lo que estás haciendo ahora? Mira, porque nosotros los hicimos la primera vez. Ya nos lo mostraste, Nosotros la primera vez, Marcela, que hicimos yo no recuerdo, vos habías ido a la jornada de planificación que hicimos principio. Sí, en el Bicentenario. Exactamente, bueno, eso fue una primera. A ver, esto no se hacía antes y estamos tratando de crear algunos cambios para ponernos al día con la época en la que estamos, de que es mucho más transparente todo, uno tiene que abrir, socializar y demás. Y es un proceso, digamos, que lleva tiempo, porque vos tenés que ir adaptando todo lo que, no te olvides que en lo que son fundamentalmente los entes públicos, tenés todo un arrastre que vos llevás, que tenés que transformar una cultura que siempre funcionó de una forma, y de a poquito se va tratando de implementar cambios para que en el mediano plazo, o en el largo, esperemos que en el mediano, la cultura se haya modificado. En ese, casi en te ese digo tipo. Cambiemos, pero bueno. No, porque no, sí, bueno, claro, sí, es que en realidad el no cambio siempre está, esto es importante, los cambios siempre tienen que estar y tenemos que estar siempre preparados para el cambio. El tema es cómo nosotros trabajamos con el cambio, si nos oponemos, si nos resistimos o si lo acompañamos y tratamos de hacer que ese cambio sea lo mejor posible para todos. Y desde ese lugar, ¿a vos te es fácil poder lidiar con tu papá, con tu mamá, con tu tío y con parientes que tenés? No, para claro. Activar esto de la política nueva, vos sos la nueva generación de política. Mirá, ese problema de la cuestión y mostrar una política distinta y vos querés claro, eso, ir, si uno se pone a, sí, claro, yo gusto porque lo sentí medio como, mira, si vos te fijás en lo que es agrediendo. No, pero te comento pues justo decir papá, mamá, por ahí está bueno decir intendente, si es el secretario, si es una dirección, si es un empleado, porque error, justo le pasa. Porque yo te lo estoy preguntando por ser es que humano. Nosotros no, porque como ser humano las cosas no deja de ser las tu cosas, papá y tu mamá, o sea, pero las cosas de familia en lugares y en el lugar de trabajo les totalmente ¿cómo pagaría por estar una mesa domingo de ustedes, boludo? Es re divertido. ¿Sabés de qué claro, se debe hablar ahí? Se trata de no tocar el tema en general. Si vos te fijás, a Macri le pasa con el hermano, con el primo, con el sobrino, con la sobrina. Tiene muchos también. En ese sentido tenemos en todo el país tenemos ejemplos. Pero está bueno que lo aclares porque la gente, lo loco de la gente es... mira, son todos políticos, se sientan a la mesa y hablan y negocian entre ustedes. Se trata de no en general de eso, porque son etapas diferentes, sino termina destruyendo, o destruye en general termina destruyendo la familia hacia adentro. Ok, ¿y cómo haces entonces? ¿Cómo hacen para que la parte, cómo haces vos con tu juventud, con tus 29 años? 29 años, mostrarle al intendente, mostrarle a la secretaria de Hacienda, mostrarle a una diputada, mostrarle a donde estás laburando que hay otra forma de hacer política. No, es que esto se discute, en realidad estamos todos, porque hay un acuerdo, acá hay un acuerdo en general de que se está tratando de migrar hacia ese lado, tratando de hacer las cosas que se consideran que por ahí estuvieron mal manejadas, tratar de hacerlas diferente, es decir, hay una voluntad continua de cambio. Lo que pasa es que a veces se meten algunos intereses que por ahí opacan la situación. Que no se llama intereses. 2017, no, 2019, por ahí, ¿no? Por ahí se empiezan a meter cuestiones que en general te puede dañar un poco esa cosa de ir para adelante, el miedo de que si uno abre mucho, lo que van a tratar de hacer los que se suman a esa apertura es tratar de frenar. Que eso muchas veces pasó, porque esto no es un miedo, es una cosa que te pasó hubo, ya a mí en particular. Yo te podría decir que no, porque lo seguimos manejando, pero sé que ha pasado porque tengo, o sea, conozco muchas veces que te acordás lo que decía una frase famosa del general, que si vos querés que algo se frene, crea una comisión. Él decía eso porque decía que siempre que se genera por eso la de Arbolado no la creaste. Listo, ya entendí. No, nosotros le hicimos otra cosa ya con está. Respecto al Arbolado. No, está todo bien. Es chicanera, chicanera, Marcela. La de Arbolado, si vos te fijás, sin embargo, lo que buscamos está diciendo la frase. Si buscamos con la no, porque por eso lo que estamos tratando es que esa frase desmitificarla. Por eso bueno, sí se buenísimo. Creó esa comisión, porque yo creo que no es así. A pesar de que algunos crean que es así, yo no creo que una comisión haga que las cosas se atrasen. Tenés que reconocerle de que salió re bien parado de la chicana. Sí, pero de la chicana saliste re bien parado, Está bien. Bueno, eso lo está definiendo el ingeniero, está definiendo porque yo queremos garantizar desde la Secretaría que puedan estar por lo menos los que más saben, garantizar. Yo la otra vez, yo no sé de Arbolado, y yo se lo dije el día de que entramos a la comisión, por eso, digamos, hay un ingeniero forestal que está de alguna forma como moderador de la reunión, y está a Parques y Paseo, por supuesto, pero ¿cuándo lo va a terminar de definir él? Y digamos, la idea es que por lo menos sea una vez por mes. Mariano, te quería preguntar por este tema de las defensas, ¿sí? Sí. Hay una cuestión más técnica, no sé si tenés alguna oposición al respecto. Y después también una cosa que me entro por este lado directamente, que es el que más ruido me hace, es para la zona del Tiro Sur se propone la defensa sur, ¿verdad? Se propone una defensa sur que por lo que escuché que dijo Mariano Padre, es una cosa bastante grande, digamos, arranca, si no me equivoco, dividiendo Perdón. Sigamos. Bueno, arranca, pero bueno, senior y junior dirían en inglés, pero es lo mismo. Arrancaría en parada 4, ¿no? Iría hasta más o menos Los Tilos y después ahí ingresa hacia hasta calle Vieite, más o menos. Yo lo estuve midiendo en Google Earth y da como, o sea, como un kilómetro y pico. O sea, es una buena obra, ¿sí? Después creo que te escuché a vos el otro día que vino Bordet, que dijiste que podía andar en torno a los 350, 500 millones de pesos. Exacto, lo único que. Exacto, mira. Es una obra, perdón. Digo, bueno, bárbaro. Eso es un tema. Ahora, de esa misma zona es donde se quiere sacar a los vecinos. Porque también lo escuché a Mariano Pedro decir que Cota al Fondo había que sacarle esos vecinos porque están en Tazara. Son como dos soluciones por un mismo lugar. Eso es lo que me queda haciendo. Lo que pasa es que aquí hay un tema. Una, siempre acá, cuando yo me di cuenta, desde que me tocó asumir este cargo de tanta responsabilidad y que en general tenés muchas menos herramientas de las que uno piensa que tiene para solucionar todas las responsabilidades que de alguna forma se te asignan. Claro. Que vos tenés lo urgente, tenés lo que es urgente e importante, lo urgente y no importante, lo importante, perdón, tenés lo no importante y urgente, sí. Y tenés lo que no es importante y tampoco urgente, que eso sí. Hay un libro muy interesante que habla del tema. Y acá eso se da todo el tiempo y muchas veces terminamos siempre corriendo atrás de las urgencias. Claro. ¿Por qué? Porque la persona que vive ahí se inunda y tiene todos los problemas que se genera cada vez que hay una inundación. Y más con los cambios que tuvimos en el último año, digamos, que ya aparentemente esto, esperemos que no sea así, pero tenemos que estar preparados para que sea. Sí. El tema que vos tenés una solución rápida para lo urgente e importante, sí. Que es trasladar a la gente que está teniendo ese problema. Porque si vos a ellos les planteás, a las familias que están en Cota al Fondo, les planteás, miren, esta obra, cuando se haga, tenemos 7 meses de plazo para armar el proyecto, para hacer el proyecto de Gloriana Constructora, que ahora te cuento los detalles de eso, tenés 5 años de obra o 4 años de obra. Uh-huh. Y entonces ellos te van a decir, bueno, entonces yo durante 4 o 5 años voy a seguir inundándome, voy a seguir teniendo todos esos problemas. No, mira, la solución rápida que vos podés conseguir en menos de 6 meses o en menos de un determinado tiempo, en un año, 18 meses. Es vos conseguir el traslado. Entonces vos dejás de tener esa presión, que muchas veces esas presiones a veces terminan haciendo que algunas cosas que no se tienen que apurar se apuren y después a largo plazo terminamos pagando todo por habernos apurado. Entonces a veces es mejor solucionar la cuestión que es urgente e importante y lo importante hacerlo con tiempo y hacerlo bien. Este es el caso de la defensa. En la defensa lo que vos planteaste es una de las posibles trazas de la defensa que Rebor lo pensó, lo han hablado muchas personas, pero la realidad es que no hay una traza todavía. No, sí, es lógico eso. Lo que hay son sugerencias, sí. Y eso lo van a determinar los expertos, que no vamos a hacer nosotros vamos a colaborar. Nosotros pusimos a disposición 3 miembros de la secretaría que podrían estar colaborando mientras empieza a hacer el proyecto, uh-huh. Cuando después se licite, porque esos son 2 pasos como en una obra tan grande. Se licita primero lo que sería la consultora que lo va a realizar, que es probablemente sea una licitación internacional, uh-huh. Si supera los $500,000 el costo. Para que magnifiquen el costo del proyecto, $500,000 en proyecto quiere decir que son 7-8 millones de pesos. Eso es lo que contratan los profesionales, uh-huh. Te contratan los estudios, hay que hacer unos vuelos que llaman AEDOS o AEDIS, algo así, que es una planialtimetría que se hace directamente con un vuelo en la ciudad. Son cosas caras y estudios caros que hacer. Hay que hacer estudios geológicos sobre todas las posibles trazas para la prefactibilidad. Sí. O sea, realmente es un trabajo y es un laburo, pero es un trabajo muy que se tiene que hacer bien, difícil, porque se hace, si no. Que en realidad es un gran desafío, hay que hacerlo bien, y por eso es tan caro. Y por eso es lo cuando yo me decía Marcela hoy, el proyecto de la Cava. El proyecto de Girsu también es un proyecto carísimo, y este en el mismo caso. Son proyectos que realmente, para hacerlos con el nivel de profundidad de un proyecto ejecutivo, necesitas tener un recurso humano, es decir, gente capacitada que y con disposición total, que por ahí no contamos, porque nosotros tenemos gente capacitada, y yo estoy súper contento con el equipo que se está formando y que sigue creciendo. Ahora pudimos crear el área de planeamiento urbano, que es un deseo que desde que a mí me tocó asumir esta función lo tenía. Ahora se empezó a hacer el planeamiento urbano, que creo que era una de las grandes deudas de la ciudad. Si vos no tenés un equipo. ¿Estás con Carolina Lema? Lema, sí, exacto. ¿Quién más está en el equipo? Después es una interrelación entre todas las áreas de la Secretaría, y estamos viendo de cómo ampliarlo a diferentes áreas de la municipalidad que sean relevantes, para después hacer la apertura para empezar a incorporar instituciones. Estamos tratando de no extender de un. De, de, de, de un momento a otro hacer una comisión muy grande justamente para garantizar la funcionalidad del área de planeamiento. Bien. Con respecto a lo que era el proyecto, esto es un proyecto de $500,000, entre 300 y $500,000 en realidad, uh-huh. que eso se va a determinar justamente en este mes más uh-huh. o menos que pase. Eso se financia también. Y ellos después tienen un determinado tiempo, que en general son entre 6 y 8 meses más o menos, para hacer el proyecto de defensa. Y después eso tiene que hacer audiencia pública, hay muchos procesos. Sí. Teniendo el proyecto ejecutivo, ahí recién se va a buscar la financiación de la defensa. Entonces, cuando lo llevamos a términos reales y a lo que uno está acostumbrado, esperemos que sea más rápido, pero a lo que uno está acostumbrado, son 5 años. Esto puede llevar 2, 3, 4, 5 años. Esperemos que dure poco, porque hay una voluntad del gobierno nacional. Digamos que yo tengo mis reparos con respecto a las políticas sí. que está llevando, pero con respecto a las defensas han sido claros que ellos quieren incentivarlas. Si todos los astros se alinean, diría un amigo, tendría que salir rápido y en menos de un año y medio tendría que estar licitándose la obra total. Sí. Pero para eso hay que cumplir ciertos pasos y tenemos que realmente garantizar que eso no va a apurarlo. Entonces no podemos apurar este proceso porque las familias están ahí. Démosle una solución a las familias para que ellos dejen de tener este percance todas las veces que tenemos una inundación y trabajemos en el proyecto como se tiene que trabajar, porque realmente la defensa nos va a afectar a todos. Tenemos que garantizar que nosotros tenemos que convivir, coexistir. La industria, la sociedad en sí misma, digamos, pero la industria en particular, y lo que es la parte de la industria turística, que no es una industria cualquiera, como todos saben. Entonces nosotros no podemos hacer una defensa, suponete, a 12 metros y tapar todo lo que sería la costanera de Quirós para evitar que el río suba, porque estaríamos prácticamente en un fortín. Entonces hay que pensar en todas esas cosas, y por eso es que es importante que esté expertos y que también estén vinculados con gente de la ciudad. Una de las soluciones que el otro día nos comentaban cuando estuvimos en la reunión, uno de los compañeros del equipo de la Secretaría, que en Austria, por ejemplo, esto para que está bueno lo que vayamos buscando, son ensamblables, es una defensa que se ensambla, son placas de metálica que se van ensamblando. Entonces sube el mar y lo van poniendo. El río, uno con D. El Danubio. Sube el Danubio y le van poniendo las placas. Y baja y le sacan. Entonces vos nunca perdés el potencial ese turístico y los potenciales que ellos, digamos, tengan. En nuestro caso sería el turístico. Por eso hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y no hay que apresurarse para decir, bueno, cerramos allá y ya está, porque esto es un proyecto que es carísimo y que realmente tiene un montón de desafíos que va a haber que ir solucionando, y es importante darle tiempo a que esas cosas se solucionen bien. Es mejor escribir en lápiz y borrar en goma que construir y después tener que mandar a demoler. Ok. La última pregunta. ¿Cómo estás con el tema calles? ¿Qué vas a hacer? Sé que vas a arreglar 60 calles. Bueno, ya estamos trabajando, Marcela. Si vos viste... No, sí, por eso. Después de esta lluvia, justo, esta lluvia fue importante para probar cómo había funcionado el trabajo que se hizo. Probar. A muchos no les gusta la palabra probar. Yo soy un fanático de que las cosas porque hay sos que... sos un ingeniero industrial. Vos tenés que explicarla. Vos te enseñaron a que uno tiene que probar, prueba y error. Nosotros lo que tenemos que buscar es buscar la solución más eficiente. Y cuando uh-huh. no hay antecedentes, en general tenemos que empezar a usar diferente y ser creativo más que nada. Lo que se hizo fue, bueno, si ustedes vieron la Bolívar, la Chacabuco, la Couchón, ya se abovedaron y se les agregó material, que es algo que lo queríamos hacer hace mucho tiempo, y por uno u otro motivo siempre se trabajaba sobre la urgencia uh-huh. y no sobre lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vos podés hacer las calles, las podés abovedar y darles el relleno que corresponde, y darle el abovedado que corresponde, mejor dicho. Lo podés hacer, pero podés hacer entre 2 y 3 cuadras por día. Mientras que yo, si solamente paso la máquina y tiro brosa, en este caso, porque ripio, ahora le explico por qué no usamos todavía, a vos lo que te termina ocurriendo es que por ahí haces 10, 15 calles con una máquina, o 20 calles en un día. Pero el problema cuál es, que después vuelve a llover y esa calle se vuelve a romper y vos tenés que volver a tirar brosa y volver a pasar la máquina porque se rompió toda. Si ustedes pasan ahora por la calle desde Sanguinetti hacia Cabo Pereira, lo que sería Bolívar, Gouchón y Chacabuco, y vamos a comenzar a Alberdi ayer, pero llovió, van a ver que están abovedadas y que prácticamente no se rompieron. Hay algunos detalles que tenemos que terminar de corregir, pero esas calles se rellenaron, se compactaron por capas, es decir, se vibrocompactaron por capas, y ahora quedan abovedadas. Entonces, cuando cae la gota de agua, que esto siempre se tiene que pensar en lo simple para entender cómo funciona la parte hidráulica, cuando cae la gota de agua, vos tenés que asegurarte que la gota esa de agua, cuando cae, en el peor lugar que puede caer es en el centro de la calle. y el mayor recorrido que tiene que hacer esa gota es hacia el cordón cuneta o hacia la zanja. Si esa gota, en vez de ir derechito a la zanja o al cordón cuneta, tiene que ir en diagonal o empieza a circular por la calle, está mal la calle. ¿Por qué? Porque eso es lo que te genera el surco y eso es lo que te la lava. Entonces, por eso es que siempre se busca que las calles sean abovedadas, que tengan la pendiente hacia un lado, para vos garantizar que el agua no circule por justamente por donde tienen que circular los vehículos. Así se mantiene. Entonces, el mayor problema que nosotros tenemos en la ciudad es ese, la razón por la cual cada vez que llueve se rompen tanto las calles, porque la mayoría de las calles no tienen suficiente material y no están abovedadas. Entonces, como antiguamente estaban abovedadas. Exactamente, que fueron cosas que se fueron dejando, porque son problemas que se ven en el mediano y largo plazo. Si uno no se ocupa todos los días, termina pasando esto ya es por ahí 20 años que se fue dejando estar, porque la cosa más o menos funcionaba. Pero ahora tuvimos el problema de que eso se fue dejando estar, y para colmo tenemos el problema de que cambió el régimen de precipitaciones que nosotros tenemos acá. Antes nosotros no teníamos precipitaciones fuertes y cortas como tenemos ahora, sino que teníamos cosas más espaciadas que evitaban que se erosione tanto, que ese sería el término, que se erosione tanto la calle. Ahora realmente la calle que está mal se nota, porque en la primera tormenta fuerte que vos tenés te la destruye. Entonces nosotros, si no hacemos algo que sea que sea un trabajo más a conciencia y pensando en el largo plazo, en el mediano plazo, la situación no va a mejorar. Nosotros tenemos aproximadamente, para hacer calles urgentes, más de 200 cuadras, 250 cuadras, y en total más o menos son 600. Si nosotros hacemos, vos sacás la cuenta, haces un promedio entre 2 y 3 por día, días hábiles, vos al año tenés 220 días hábiles, y vos tenés una parte de eso, un 30%, ponele que te llueve, vos tenés más o menos 150 días, 140 días para trabajar. Entonces, vos, si cada día haces 2 cuadras, quiere decir que vos llegás más o menos a la mitad de la expectativa, llegás en un año. Pero tenés que un año dedicar la máquina, el vidrocompactador y los camiones para ir dándole forma. Una vez que la calle está abovedada, ahí recién podemos ponerle ripio. Porque hoy en día, poner ripio en una calle que no está abovedada es como guardar plata en un bolsillo que está roto abajo. Porque a vos lo mismo que te pasa con la brosa, te va a pasar con el ripio. Vos, si el agua circula por encima del ripio, te la va a lavar también. Y el problema que vos tenés es que el ripio vale 4 o 5 veces más que la brosa. Entonces, el costo que vos terminás teniendo por hacer eso es altísimo. Y es un mal gasto de la plata de todo. Y después lo que tenés que controlar también mucho es el tránsito pesado por esas calles. Porque las calles que nombraste son por donde entran los colectivos. Si no entran por San Martín, como se están mandando últimamente. Pero bueno, fíjate eso, porque vos vas a abovedar esas calles y después te entra el tráfico pesado. ¿Cómo vamos a hacer? Si está bien compactado, no debería ser un problema el tránsito pesado. Nosotros es un igual problema estamos... por la San Martín. Claro, por la San Martín sí, en la San Martín no se puede. En la San Martín incluso hay un limitador de altura. No sé por cómo hacen, pero te puedo asegurar que todos los días 3 o 4 colectivos. Bueno, eso es importante, que los vecinos que vean eso, que hagan la denuncia, que llamen inspección, o que hagan la denuncia, que le saquen foto en lo posible, en general con una foto, inspección puede hacer la multa, porque si vos tenés una foto que muestre que está circulando en un lugar donde no se puede circular, no sé cómo se dice en la parte... ¿Es una prueba? Claro, sí, es una prueba, no sé, yo de abogado no sé mucho, pero sé que si vos le sacas una foto ellos te pueden usar eso como para... No necesariamente tiene que estar el inspector ahí y verlo. Una última pregunta, así te... por lo menos de la mi última, parte. Última. No sé, yo le pregunto esto. Vamos a hacer una última pregunta de Marcela Ferreros y una última de Rodolfo Leyes. Ok. En tu equilibrio como persona, ¿cómo vas hasta acá? ¿Cómo te sentís vos en donde te pusiste? ¿En donde estás? Bajo mi pregunta. ¿Era la misma? No, pues te dejo con esa. No, pero pará. Vamos a hacer al revés, si no. Bueno, preguntá vos y cerramos. Lo mío era claro, que era muy mundano al lado de... Por eso. Claro, la tuya y después... Claro. Che, negro, y la bomba para la cloaca. No, claro. ¿Cómo salís de eso? yo te iba a preguntar por el tema del asfaltado, que sé que en un momento se estuvo discutiendo, bueno, si está en plan, está en cartera. Bueno, si la única, Rodolfo, la única razón por la cual todavía no comenzamos es porque hoy estamos haciendo todavía las pruebas hidráulicas, todavía no, ayer empezamos las pruebas hidráulicas sobre lo que es la calle Hernández y Artigas. Ya ahora tenemos la red, por lo que la última información que tuve a las 10:30 de la mañana es que no teníamos fugas en tres manzanas. Porque esto, como siempre, lo que se está haciendo es hacer las cosas bien con respecto a lo que es calle y cañería. Fundamentalmente se le está dando mucha importancia a que el caño no esté abajo de la calle, porque la mayoría de los problemas, no te digo, no quiero dar un porcentaje porque estaría mintiendo, pero la mayoría de los problemas que nosotros hoy tenemos en las calles, la obsolescencia de la cañería, se dan porque la cañería se rompió, se ablandó la base, y por eso se empezó a bajar. Exacto. Y ahí empezaste todo lo, ahí empezaste una reacción en cadena, pues se te bajó la calle, sí, vos tenías que empezar a rellenarla, no te alcanzaba para rellenarla, la dejabas, le pasabas la máquina y entrabas en un problema que se fue agravando. Nosotros hoy tenemos ya más de 40 años de cañería, sí, ya a los 30 está obsoleta, entonces cada vez van a ser peores los problemas de la cañería. Por eso es importante cambiarla. Hoy estamos ejecutando un programa de casi 8 kilómetros de cambio de cañería a vereda, que es toda la zona B de pavimentado, que es lo que vos te estás refiriendo, que es lo que se comentó en la jornada de planificación. Cuando esas cañerías estén ya por vereda y las conexiones domiciliarias estén todas hechas, se va a anular lo que es la cañería central y ahí recién se va a empezar a bajar la calle y a pavimentar, para evitar hacer una calle de pavimento y que tengas una rotura de agua en la calle nueva. Bueno, una pregunta mundana más, porque me llega una pregunta de un oyente, Anabela, que dice, en relación a lo primero que hablábamos, ¿no?, de los terrenos inundables o no, sobre el arroyo Marinero, dice, ¿a qué altura están las napas de agua?, pregunta. Eso estaría bueno preguntárselo a los chicos que hicieron los estudios de pozos y los que tienen los estudios. Yo eso no lo tengo, sé que hay lugares que está a más de 3, 4 metros, hay lugares que está a 8 metros, pero no lo tengo y si le contesto le estaría mintiendo. Pero eso está estudiado, y lo más importante de todo esto es que la altura del río va a ser lo que te empuje a vos o te genere el problema de este potencial que estábamos hablando hoy de que se te podría inundar y demás. Por lo tanto, en el caso de que la peor situación sería que el río llegue a 10 metros y medio, que sería, digamos, la 1046, que fue la última, nosotros no tendríamos problema de agua ni problema de flotación adentro de la cava. Uh-huh. Es importante, eso es importantísimo aclararlo, y eso es lo que me gustaría que quede en claro después de todo esto, para evitar ese temor y, digamos, de alguna forma que se empiece a comunicar, y que los que escucharon esto, digamos, que lo puedan comunicar. Y cualquiera que tenga una duda, le invito a Anabela de última, si quiere, para más detalles, se puede acercar a la Secretaría. Y inclusive hasta podemos mostrar los estudios que ya tenemos hay estudios de suelo ahí hecho. Ajá. Hay pozos que se hicieron para detectar napas, es más, el GIRSU ya hizo estudios, está publicado, ella lo puede buscar en la página de la municipalidad cuando se publicó el proyecto del GIRSU de factibilidad, ahí ella va a poder ver, ya hay algunos estudios de napa, el terreno es de al lado, o sea que la variación que hay no es mucha, pero por lo menos para que tenga una silla, si quiere sacar la duda rápida, puede entrar y buscarlo ahí. Estamos hablando, ya finalizando, una entrevista con Mariano Rebord, el Secretario de Obras y Servicios Públicos de Colón, a quien agradecemos, antes de la pregunta final, por supuesto, a quien agradecemos desde ya esta aclaración, estas aclaraciones, el haberse dispuesto a las preguntas que realmente generan que uno sienta más confianza no solamente en ellos, en los funcionarios, más confianza en la sociedad, de que nos podemos encontrar, de que podemos hablar, aclarar las cosas en estos espacios como el de este programa. Ahora sí, Marcela Ferreiro, la última pregunta. La misma pregunta que más o menos le hago a todos los... Vos, aparte de ser ahora secretario de Obras Públicas, sos una persona. Entonces, yo te evalúo desde ese lugar, más allá de tu función pública. Si te pregunto algo, es por tu función. Frigerio el otro día me miró y me dijo, wow, nunca me habían preguntado qué opino yo de mí mismo en este cargo. Y flaco, ¿para qué te pusiste ahí? Si no querés que te preguntemos, ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Qué evaluación haces vos de tu desempeño hoy? Y mira, yo creo que... No desde que lo que te dicen los demás, sí, sino sí, de sí, lo que experimentás internamente. Mira, yo internamente tengo... me siento todavía muy en deuda. Siento que hay cosas que creí que iba a poder junto al equipo. Porque yo soy partidario de que si no tenés un equipo atrás, esto no funciona. Yo solo no sirvo para nada. Esto es todo un equipo que cada uno hace lo que mejor sabe hacer. Y vamos, en ese sentido vamos caminando. Yo confío en el resto, en cada uno las responsabilidades que se le fue dando. Y el problema, bueno, que a veces se dio es que uno por ahí las expectativas que tiene, por ejemplo, hay un tema que a mí yo fui un apasionado por el tema de controlar y saber lo que está pasando todo el tiempo para poder disminuir los errores y que la cosa funcione bien y que todo esté aceitado. Por eso fue el desafío de crear el sistema que le decimos el SCADA, que en realidad es un sistema de control en tiempo real de los pozos de agua y de las estaciones de bombeo. Yo creí que para el 1 de julio lo íbamos a poder estar inaugurando y hoy es 7 de julio y tenemos los pozos y una estación de bombeo en control y estamos trabajando fuertemente para poder implementarlo en el resto de las estaciones. ¿Por qué? Porque eso realmente se ve, repercute automáticamente en todos, porque eso quiere decir que va a haber menos contaminación, porque lo detectás las cosas antes, empezás a bajar el tiempo de trabajo de la gente, que las cuadrillas que tienen que estar recorriendo, porque pueden chequearlo en el sistema. La gente puede enterarse en tiempo real cuándo están las fallas y cuándo no, entonces dejamos de guiarnos por lo que dijo uno, por lo que dijo el otro, sino que el material y la información la tenés pública para todo el mundo, accesible. Incluso hasta te puede ayudar el propio vecino, porque entró, vio algo y te avisa, y por ahí el tipo o la persona que tenía que recibir la alerta no la recibió por cualquier motivo, pero vos igual te estás enterando porque todo el mundo tiene acceso. Este tipo de funcionamiento transparente de lo que es el funcionamiento municipal intrínseco a la vida ciudadana, lo que nos da calidad de vida, que sería lo que es los servicios fundamentales, cuanto más poder tengamos todos los ciudadanos, más factible, siempre que es un poder utilizado responsablemente, porque si es para atacar y para desprestigiar, ese poder por ahí así no sirve. Lo que sirve acá es que ese poder, esa energía que se le da, esa capacidad que se le da al resto de los ciudadanos, sea utilizada correctamente, que es el objetivo. Yo confío en que en Colón tenemos la suficiente madurez para poder aprovechar esas cosas y usarlas para el beneficio de todos como comunidad. Volviendo a la pregunta que me hiciste, Marcela, yo todavía me siento en deuda. El tema de las calles es algo que me desvela bastante. Hubo varias cosas que se tuvieron que ir modificando. Hay cosas que se había dicho que ya se habían probado en algún momento y que no habían funcionado. Nosotros las probamos y no funcionaron. Otras cosas que dijeron que funcionaban, las probamos, las usamos, las medimos y no funcionaron. Entonces, más que nada, me siento en deuda conmigo primero por el tema de todavía no cumplir las expectativas con las que cuando me tocó asumir la responsabilidad me había propuesto. Y me siento por ahí también un poco en deuda también con muchos vecinos que todavía por ahí no le pudimos dar la respuesta y creímos que se le íbamos a poder dar antes, más allá de la coyuntura, y asumo la culpa de que esto, digamos, la deuda es mía y no es de la economía y no es de nadie más. Yo sé que mi responsabilidad es encontrar la solución con los recursos que tengo. A veces, los recursos no te dan y realmente es muy material la solución. A veces el tubo que se necesita o la solución acá es pavimentar o hacer un desagüe y realmente no tenés los fondos. Pero por lo menos que se queden tranquilos, que estoy peleando todos los días junto con el equipo en por lo menos tener las herramientas para poder conseguir esos fondos. Es decir, estamos trabajando. Si no podemos conseguir el dinero, por lo menos el proyecto lo estamos desarrollando. Y eso realmente es un compromiso muy grande. Te digo, si me lo hubieran preguntado, si yo hubiera sabido lo que era este nivel de complejidad, yo te digo, hubiera preferido ponerme un kiosquito en la playa sin desmerecer ni nada por el estilo, porque yo tuve un kiosquito en la playa. Por eso te iba a decir, ya te viste. Y eso realmente era mucho mejor, tenía mucho menos estrés. Realmente acá tenés exigencia. Entró la nostalgia. Tenés exigencias todos los días y tenés muchas exigencias y muchos reclamos que son, de alguna forma, son reales de los vecinos, son, digamos, de alguna forma incumplimientos con los derechos humanos de la gente y que uno no lo puede solucionar y sabe que lo debería solucionar como Estado, como parte del Estado, y no lo puede solucionar y eso te genera mucha impotencia. A veces eso hace que vos puedas duermas mal o que te pasen diferentes cosas. Por eso una de las cosas que siempre me dicen mis amigos y a las personas que me quieren, que hay que empezar a hacer otra cosa porque no podés vivir y morir en el trabajo. Pero realmente es muy difícil cuando tenés a la gente que te reclama y te reclama y te reclama y con razón te reclama, porque yo me reclamo cuando salgo un día y está rota la calle. Yo sé que de una u otra forma, por más que a mí no me dé la estructura actualmente municipal para poder solucionar todo rápido, por lo menos necesito sentirme tranquilo de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, porque sé que en el mediano o largo plazo, por más que no lo termine yo o no lo termine esta gestión, lo pueda terminar otro. Y por eso la importancia de tener el plan y de estar trabajando en planes para cada cosa. No te olvides que cuando nos tocó entrar no había planes claros en obras públicas, por lo menos. Muchísimas gracias. Pará. Realmente se te agradece. Sí. No, pero pará, está bueno. Y ojalá hubieras estado en la primera gestión. No. Está todo bien, pero te agradezco. Por eso te iba a decir. Y aguantale, aflojale la mano, salí a cantar, que acá dicen que cantas bien, hay algunos acá que te conocen más. Perdón, de noche que hay otro mensaje. Vamos a dedicar otra cosa, claro. Hay otro mensaje que es importante, digo, para que la gente también sienta que estamos transmitiendo sus preguntas o sus Inquietudes. Gabriela dice que es importante lo que decís de mejorar y no de emparchar, porque ella pone el ejemplo de la ruta 26, que dice que hay no hay mejoras sino emparches. Exacto, bueno, sí, coincidimos. Nosotros, hay veces que el parche es la única solución. Hay veces cuando no te dan los fondos, a veces el parche es la única solución. Ahí yo soy testigo porque viste que ahora el auto se te hace peor que lo que estaba antes cuando había el pozo, porque emparcharon y quedó la montañita. Exactamente, bueno, claro, a veces sí, bueno, el parche trata de hacerlo lo mejor posible, pero nosotros tratamos en la medida de lo posible, en la medida de los recursos que se cuentan y de las capacidades que tenemos, de evitar el emparche. Porque mucho tiempo trabajamos emparchando y las consecuencias de haber emparchado durante tanto tiempo las estamos viviendo. Y desafortunadamente, esto sí lo tomo personal, me tocó a mí que me empiecen a reventar todos los caños, porque por suerte a los que estaban antes, todavía los caños no estaban obsoletos. Ahora de golpe tenemos más de 35 de 35 a 50 kilómetros cañería obsoleta que están reventando todo. Y cada vez va a ser peor. Por eso es tan importante no aflojar, es decir, no parar con el recambio de cañería en las zonas céntricas, la zona 1 en general, porque es el lugar más crítico que tenemos actualmente y es el lugar donde nuestra industria principal genera los mayores frutos, porque el turismo, si nosotros no logramos tener una ciudad buena en lo que es la zona turística, la mayoría de los recursos por la cual la mayoría vivimos por decantación, de una u otra forma, no se van a generar y eso sí sería grave. Y algo importante, por ahí para dejarle como corolario, vamos a instalar una iluminaria LED a lo largo de toda la 12 de abril hasta la plaza. En estos días ya se hicieron las pruebas. Si ustedes vieron la última cuadra de la municipalidad... ¿Es el Plan Nacional de Cambio de Energía? No. Esto es todo inversión genuina. Hicimos el proyecto del Plan Nacional. Está presentado en tiempo y forma. Estamos esperando que nos avisen. También nos metimos en el plan... Sí, pero plan... ¿esto estaba dentro de los 195 millones que tenés? ¿El de los LEDs? ¿De qué estás hablando? ¿Tu presupuesto anual? Sí. Esto parte de iluminaria. Listo. Ahí está. Está dentro del presupuesto, está todo bien. Sí. Sacamos plata con la pobre... Es más... también estamos presentados en el proyecto de la provincia, que la provincia va a adquirir un montón de LEDs y los va a repartir a los municipios de acuerdo a la cantidad de habitantes. Es el mismo proyecto que tiene Villa Elisa hace 2 años de aplicación. Ellos fueron cambiando las luminarias y se hizo un convenio con los frentistas para que cada uno compartiera y todos tienen iluminación LED. No es la misma que nosotros, esto es otro. ¿No tienen el de la provincia? No, nosotros lo que tenemos de la provincia es uno que firmó hace poquito, que van a comprar 25.000 luminarias y las van a repartir a los municipios de forma gratuita, o sea que sin que el vecino tenga que poner nada. Ajá. Lo van a sacar de los excedentes que está juntando en ERSA por el costo de la luz y por el impuesto que se va... Y aparte estaría bueno que reduzcamos un poco eso. Tú, en serio, el intendente tiene razón en decir, estamos pagando muchísima electricidad. Una locura. Pública. No, los servicios realmente, al único que la fe, esto es gravísimo, y eso a mí lo que más me duele cuando yo te decía que no comparto muchas de las cuestiones a nivel nacional, no voy a discutir políticas en particular, pero en general los servicios afectan a la gente que menos tiene nosotros de alguna forma lo que termina supliendo eso en general siempre es la sociedad, el núcleo social chiquito, es decir, la ciudad, el municipio tiene que salir a socorrer eso y eso también está generando un ahorque para los municipios, nosotros también, de que tenés que estar socorriendo algo que antes estaba ayudado y subsidiado por la nación. Entonces, es importante que todos esos fondos que se están ahorrando ahora por no tener subsidios, se vuelquen nuevamente acá a la sociedad, porque nosotros acá realmente la estamos pasando mal. Y por más que hagan kilómetros y kilómetros de ruta, que son importantes, en el orden de prioridades, tenemos que tener siempre en cuenta que la gente y la vida diaria es más importante todavía que tener la ruta lista. Porque si la persona no puede llevar... comprar la comida para comer, y esto por ahí suena comercial, pero la realidad es esa. Nosotros lo que estamos teniendo hoy es eso, tenemos mucha gente que está quedando sin trabajo y esto lo vimos todos los días, y yo te lo digo en la municipalidad porque todos los días nos están llegando entre 10 y 20 currículum todos los días. Antes no pasaba esto y te lo digo porque me lo dicen todos. Yo sé que algunos de los que vivieron la época del 2000 era algo que solía pasar. En los 90 por ahí pasaba. Yo te digo, me estaba contento porque yo eso no lo viví. Y bueno, me da bastante tristeza porque hay gente que yo conozco que estaba bien y de golpe los echaron. Y hay mucha gente grande que echaron, que son los más difíciles de reincorporar laboralmente. El otro día tuve el caso de un muy conocido que trabajó 14 años en una estación de servicio, con 59 años, y lo echaron. Fue una reducción de personal porque si no a la estación no le cerraron los números. Pero con 59 años, no te llegaste a jubilar, te faltan 5, 6 años, 6 años todavía. ¿Cómo haces para conseguir? ¿Dónde te insertás? Y eso por ahí es lo que yo creo que es donde se está haciendo agua hoy a nivel nacional. Y creo que espero que puedan encontrarle la vuelta, porque realmente lo que la terminamos pasando mal vamos a ser todos nosotros, como siempre, los ciudadanos de a pie. Así que bueno, gracias por la entrevista. No, gracias a vos. Gracias a vos. Sí, gracias a vos por venir, por este espacio que hacía falta. Creo que descomprime, que genera, como te decía antes, ¿no? Más confianza. Podemos disentir, seguir disintiendo, pero la sensación de que nos estamos comunicando, de que esto que te decía Marcela Ferreiros, es importante que se comunique más los actos de gobierno, las intenciones, los cálculos que se hacen. Creo que eso va a generar que podamos tener una convivencia mucho mejor, mucho más rica. Hay un punto donde todos los que vivimos en la ciudad, se supone que los que decimos que queremos una ciudad mejor, estamos más o menos hablando de ciertas cosas en común. Entonces muchas veces estos espacios sirven para eso, digamos, para acercar. Personalmente digo, entiendo que estás en un lugar re difícil, que es difícil porque sos personal técnico, o sea, tenés una secretaría que es muy política, pero que vos tenés que responder como un personal técnico. Entonces eso te genera, estás conviviendo con dos demonios adentro, claro. Digamos, o sea, ¿para dónde tiro? ¿Para uno o para otro? Entonces ese es un problema. O sea, todo eso que vos explicaste, bueno, lo urgente, es esto, se reduce a eso. O sea, un personal técnico, mucho más un ingeniero, que los educan así, tienen todo un orden de prioridades, van avanzando y desarrollan. Y la política no es así. La política, tengo que estar el quilombo acá, andáis, claro, inventame, exacto, algo para ahí. Y ahí está el famoso parche que nombraban a ver. Y ahí está el parche. El famoso parche. Pero es que ahí está el proceso de una permanente improvisación. Y que cuando vos pasás 20 años, 30 años improvisando, y te pasa lo que te pasa ahora. Uno siempre dice, al principio 80-20. 80, planificalo, el 20, improvisalo. Pero no me improvises el 80, porque si no... No, pero es que ya en una ciudad como Colón, que la población le crece, no sé cuánto, el 36% intercensal. O sea, en 10 años tenés 30% más de población. En la primera que te dormiste, cuando quisiste acordar, tenés todo el tiempo gente que te está viviendo fuera de la zona de cloaca, fuera, o sea, te genera un problema. Ese es un problema, y es un problema, digamos, donde creo que hay una discusión con la clase política que gobernó la ciudad hasta ahora, que habría que darla, digamos, pero es muy complejo darla. Pero que es muy complejo con esto, o sea, hay cosas en Colón que ya no se, o sea, ya está, Colón no puede seguir improvisando cosas. Y esa improvisación lleva a cosas como que se hace difícil vivir en la ciudad. Claro. Y es una pena, porque digamos, a ver, los que somos de Colón, vos sos de Colón, ya lo sabemos. Los que somos de Colón somos muy orgullosos de nuestro pueblo. Y es. Iba a decir una mala palabra. Es una chotada tener que pensar y decir qué mierda tenés que estar viviendo así. O sea, en una ciudad donde, bueno, qué sé yo, digo, cuando. Ahora el agua más o menos se regularizó. Antes del agua, ¿te acordás? Era el problema de la electricidad. No sé si vos estabas. Era el problema era la electricidad. Claro, sí, después del problema. Bueno, entonces decís, ¿cómo podemos estar? Si los servicios realmente se nos pasaron, la infraestructura quedó chica. No, tiene nombre y apellido. El buena parte del responsable de esto, que es el antecesor de tu viejo. O sea, el tipo pasó 8 años hueviando y se perdió. Un momento donde revoleaban guita a todos lados. El tipo no hizo nada. Vos mirás, cualquier ciudad de la vuelta, Concepción del Uruguay, muchísimo más atrasada que nosotros en re poco tiempo, se mandaron una obra faraónica como la Isla del Puerto. Si es lo que la ciudad necesitaba o no, es otra discusión. Pero lo tienen. O sea, y eso, de repente, es la costanera que Quirós hizo hace 80 años. Y 80 años después estamos viviendo de eso. ¿Quién sabe si los uruguayenses van a estar entre 80 años viviendo de esa porquería que hicieron ahí? Y el desafío que nosotros tenemos con nuestra costanera. Y bueno, obviamente. Digo, al pero, cual que está no. Sí. Sí, digamos, hay toda una serie de problemas técnicos que vos decís, pasaste 10 años sin hacerlo en un momento donde la sociedad, donde la economía crecía, donde vos podías haber agarrado guita, no lo hiciste, perdiste. Ahora tenés que hacerlo en un momento de ajuste mucho más complejo. Mucho más complejo. Gracias, Mariano Rebor, secretario de Obras y Servicios Públicos de Colón, por acercarte al programa, a la radio. Bueno, gracias a ustedes. Y gracias, Rodolfo Leyes y Marcela Ferreiros, por también formar parte de esta entrevista con todo lo que ustedes saben y conocen sobre la ciudad. Muy enriquecedora. Bueno, gracias.